amo desde entonces, sabes que por eso. Te encontré una tarde al salir de misa, te encontré una tarde al salir de misa. Tú me recibiste con una sonrisa, tú me recibiste con una sonrisa. ¡Qué vida! Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di. Tú estabas comiendo una raja de melón y se me antojó darte un beso en tu boquita. Y ese dulce beso me dio en el corazón porque me ofreciste tu boquita dulcita. Los amigos de Aguascalientes, sí señor. Agüita de melón, me supo tu boquita. Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita. Agüita de melón. Ese día y me emocioné cuando te vi. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di. Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di. Tú estabas comiendo una raja de melón y se me antojó darte un beso en tu boquita. Y ese dulce beso me dio en el corazón porque me ofreciste tu boquita dulcita. Agüita de melón, me supo tu boquita. Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita. Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita. Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita. Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita.